Si esto no es el chamamé, el chamamé, ¿dónde está? Pancho Escalada. Vamos para el cumpleaños, vamos para el cumpleaños, que una vez al año gratis cobera. El chancho gritaba reclamando el sitio, pero a los baditos ya no chilla más, guañame. Pancho Escalada, y arriba con el chamamé.